50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 8 de julio. Los trabajadores de la línea 338 del TALP llevan adelante una medida de fuerza. Los choferes de la línea 338 pertenecientes a la empresa de transporte automotor La Plata llevan adelante este viernes un paro por tiempo indeterminado. Esta mañana, quienes fueron a la terminal platense se encontraron con carteles anunciando la medida de fuerza, que se debe a que los trabajadores denuncian la falta de pago de sueldos y aguinaldos. La Asamblea de Inundados insiste en la creación de un Consejo Social para Inundaciones. La Comisión de Ambiente del Consejo Deliberante, presidida por Luis Federico Arias, debatió acerca de una iniciativa de la Asamblea de Inundados Platenses que propone la creación de un Consejo Social para la gestión de riesgo de inundaciones. La ordenanza busca abrir un espacio de diálogo y garantizar de manera orgánica la participación de los ciudadanos frente a las políticas municipales contra las inundaciones. Serían 25 los integrantes del Consejo Social, entre los que se contemplarían la presencia de 4 funcionarios municipales abocados a la gestión de riesgo, 4 concejales y el resto de los lugares a determinar entre representantes de ONGs, colegios profesionales, la UNLP y entidades de bien público. Un servicio que informa más cerca. Presentaron el proyecto para la implementación del Plan Municipios Abiertos. El legislador bahiense Andrés de Leo presentó el proyecto de ley que pretende que los municipios alcanzados detallen ingresos y gastos para ser autorizados a recibir aportes provinciales. Según detalla el documento, las comunas deberán publicar en sus sitios web oficiales informes mensuales donde precisen la ejecución de gastos, boletines oficiales municipales, la adhesión a normas legales de la provincia de Buenos Aires y declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios municipales y concejales. La temperatura mínima para hoy en la región es de menos 1 grado y la máxima de 13. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.